Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo han pasado? Espero que estén bien. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que Él nos ha regalado. Que su gracia, su favor y su misericordia te acompañen, hermano y hermana, en esta tarde. Gracias porque podemos y continuamos unidos en su presencia, compartiendo la palabra con nuestros hermanos. A pesar de no estar físicamente unidos, sí lo estamos espiritualmente. Y ya el Señor tomará el control y podremos estar nuevamente los unos unidos con los otros. Mientras tanto, el Señor en su palabra nos ha enseñado y dejado sus enseñanzas de que nada nos impide adorarlo, nada nos impide y nos aleja estar lejos de su presencia, hermano y hermana. Por eso te aliento en esta tarde a seguir hacia adelante, a no bajar los brazos, a no desanimarte, a saber que Dios tiene el control de toda la situación, que Dios tiene el control de tu vida, que Dios tiene el control de tu economía, de tu salud, que Dios tiene el control total y absoluto de lo que te está sucediendo en este día. Amén. Quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el Evangelio según Marcos. Te invito a abrir el Evangelio según Marcos, capítulo 2. Vamos a buscar en el versículo 21 y 22, hermano y hermana. Amén. Así que juntos buscamos. Cuando todos lo tengan, vamos a leerlo. Qué lindo es que es estar juntos compartiendo lo que es la Escritura. Amén. Qué bendita Escritura, qué preciosa. Qué preciosa que es la palabra de Dios. Nos instruye, nos alienta, nos da esperanza, nos da consuelo. Así que bendecimos al Señor en esta tarde. ¿Lo encontraron? Marcos capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Tremendo, hermano. Qué hermosa palabra para escudriñar, qué hermosos versículos para poder entrar en contexto, para poder sacar de estos versículos lo que el Señor tiene para darnos hoy, para ministrarnos hoy a través de su palabra. El mismo Señor Jesucristo le está diciendo a su pueblo, te está diciendo a ti, a mí en esta tarde, al que está escuchando, al que está atento. Dice el Señor Jesús: nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué lindo, hermano y hermana, y te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué odre eres en esta tarde? ¿Qué clase de odre eres para el Señor? ¿Qué recipiente estás siendo para el Señor? ¿Qué recipiente está haciendo para el Señor? Los odres, hermanos, eran recipientes de cuero donde se depositaba normalmente el vino. También de vez en cuando conservaban el aceite, algunos, obviamente, el agua para el camino. La mejor conserva de vino era, hermano, el producto de estar guardados en este tipo de odres. En este tipo de odres nuevos y no en los odres viejos. Los odres nuevos era donde el vino quedaba mejor, donde se asentaba mejor, donde calzaba mejor. Lamentablemente, cuando querían poner el vino en los odres viejos, hermano, se rajaban, se rompían, hermano. Hermano, el mismo Señor Jesucristo nos enseña en estos versículos que nuestras vidas representan los odres. Hermano, él mismo hace un énfasis al mencionar que el odre viejo ya no puede ser usado para el vino nuevo, ya que mantiene una rotura. Y como resultado, y todos lo sabemos, el vino al momento de ser vaciado se pierde. Es decir, al momento de ser echado, se pierde, hermano. ¿Qué sucede con esto? A veces no nos damos cuenta, hermano, pero la religiosidad, a veces las metodologías, las tradiciones humanas producen roturas en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta, hermano. No nos damos cuenta y a veces no nos permite que seamos, hermano, llenados por las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. No nos permite caminar con libertad, no nos permite caminar en su presencia, no nos permite ver con claridad, no nos permite pensar con claridad, no nos permite detenernos a razonar. Por eso la importancia de un odre nuevo y por eso discerní en tu corazón en esta tarde si realmente eres el odre en donde Dios quiere depositar el vino, es decir, el Espíritu sobre ti, y que el Espíritu se conserve fresco, sano, como corresponde, hermano. De esto se trata, hermano. Dios tiene preparado, hermano, para todos nosotros lo mejor. Pero muchas veces, hermano, los tiempos van cambiando y necesitamos que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, hermano, pero necesitamos continuamente el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos de estar avanzando, hermano. Y muchos de nosotros debemos de estar actualizados en lo espiritual. Estar actualizado en lo espiritual es tener la revelación de Dios para entender lo que Él quiere para este tiempo, hermano y hermana. Tu vida debe estar en perfectas condiciones para que el vino nuevo, el Espíritu Santo, venga sobre ti y seas usado y usada por Dios. Pero yo veo tristemente, diariamente, muchas personas no estar actualizadas con la palabra. No estar actualizadas, hermano, con la lectura. Falta de interpretación. Falta de discernimiento. Falta de lectura, falta de búsqueda de Dios, y esto es el causante mayor por el cual cada vez, hermano, se pierde el conocimiento, se pierde de estar en la presencia de Dios, porque las personas están prestando oídos a lo que otros dicen, pero no analizando la palabra. Por eso la palabra de Dios es clara, hermano, es clara, hermana. Dice: el que lee, entienda. El que tiene oídos, oiga, sí. Pero el que lee, entienda. Por eso dice el libro de Pedro, primera de Pedro 4, hermano, 19, creo. Lo voy a buscar, primera de Pedro 4:19. Estoy seguro que es 4:19. La palabra de Dios dice que tenemos, hermano, la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, hermano, como una antorcha. Por eso debemos de estar atentos, hermano, a la palabra del Señor. Voy a apagar los datos del celular porque está sonando y no me había dado cuenta. Te pido disculpas porque no lo había apagado. Pero te digo que la palabra de Dios dice en primera de Pedro, aquí lo estoy buscando, 4:19, creo que es. Vamos a buscarlo juntos, a ver. No era 4:19, ya te lo voy a decir, pero es primera de Pedro 4 seguro, hermano. Primera de Pedro 4, había puesto el 5. Donde dice que tenemos la palabra profética más segura, hermano. La palabra profética más segura tenemos. ¿Y qué estás haciendo? ¿Escuchando la voz de un pastor que ni siquiera abre la palabra de Dios, que ni siquiera te la busca? ¿Qué estás haciendo? ¿Buscando muchas veces querer justificar tu falta de búsqueda a través de que otro te lo diga? ¿Qué es lo que queremos buscar a veces, hermano? ¿Qué es lo que estamos buscando en nuestra vida? ¿Queremos nuestro bienestar o queremos realmente buscar de la palabra de Dios? Tenemos la palabra profética más segura, hermano, pero a veces preferimos escuchar a cualquier hombre, hermano, a cualquier persona que ni siquiera sabe. Segunda de Pedro, hermano, segunda de Pedro. Estaba porfiado con primera, pero es en segunda de Pedro que dice este versículo. Segunda de Pedro 1:19, hermano. No nos vamos a ir hasta no leerlo. Hoy estoy porfiado. Segunda de Pedro 1:19. El 19 sí no le erré. No me retes. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y al lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Hermano, la palabra más segura, la palabra profética más segura es la que está en la Biblia. Pero muchas personas, hermano, muchas personas, ¿qué prefieren? Prefieren escuchar y no buscar. Y se convierten en odres viejos, hermano. Se convierten en odres que no están preparados para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no están preparados? Porque no receptan, porque no se permiten, porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque no se dejan guiar por lo que Dios le quiere hablar, hermano. Y esto es religiosidad, metodologías, hermano, tradiciones humanas. Tradiciones, hermano, que producen roturas en la vida de muchas personas porque solo escuchan y no prestan atención y no leen. De hecho, en el capítulo 7, que también te invito, si querés abrirlo, del libro de Marcos, Marcos capítulo 7, lo buscamos juntos, podemos ver claramente, hermano, aquí lo que muchas veces hace el hombre. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a alguno de sus discípulos comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? ¿Sabes cuántas personas nos preguntan por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué ustedes no andan conforme a la tradición de los apóstoles, como el apóstol Márquez, como el apóstol Gustavo Páez, como el apóstol Vargas? Y como tantos otros apóstoles, que hoy es tan fácil encontrar un apóstol, das vuelta a una piedra y sale un apóstol. ¿Por qué no andan conforme a la tradición de la prosperidad? ¿Por qué ustedes no decretan? ¿Por qué ustedes no pactan con Dios? ¿Por qué ustedes no declaran milagros? ¿Por qué no andan conforme? Porque son tradiciones de hombres. Porque son tradiciones de hombre, hermano. Porque son tradiciones de hombre, hermana. Por eso no podemos caminar conforme a la tradición de alguien que se levanta a continuar y a generar una tradición para sí mismo que no hace y surge efecto espiritual. Es una tradición. Y esto ni siquiera es una tradición. Estos son traidores, difamadores de la palabra, usurpadores, ladrones, abusadores del evangelio, que viven a costilla de las personas que no tienen lectura ni conocimiento de la Biblia, pero que tampoco quieren tenerlo en este tiempo, porque tienen todo a su mano y a su merced para poder buscar y entender, pero prefieren ser odres viejos, prefieren que el vino, el Espíritu Santo, entre y se derrame, no haga efecto en sí, no le dan cabida al Espíritu Santo por su religiosidad. A estos que le dijeron a Jesús, ¿por qué no andan conforme a la tradición que nosotros cumplimos? Nosotros decimos que se declara, hermano. Nosotros decimos que Jesús se llevó todas nuestras enfermedades. ¿Por qué no andan conforme a nuestras tradiciones? Porque la Biblia también dice que Dios da la enfermedad y que Dios la quita. ¿Quién sos vos para decir una cosa que Jesús no dijo? Yo no vivo conforme a la tradición de ustedes o a los versículos sacados de contexto. Yo vivo de acuerdo a la palabra y la interpreto literalmente. Literalmente la interpreto. Porque lo bueno de la palabra lo recibo, pero también lo malo lo recibo. Recibo todo lo que Dios me da, porque es bueno para mi alma. Jesús les respondió y les dijo, hipócritas, estoy en Marcos capítulo 7, versículo 6. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, declarar, decretar, diezmar, pactar, levantar líder en tres meses, hacer encuentros. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Todo esto que hacen, dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a estas cosas. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero ustedes dicen, basta, que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a esta. ¿Qué les quiso decir, hermano? Te voy a explicar esto de corbán. Te lo voy a explicar. Porque Dejan dice en el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera. Y dice el 11. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Quiere decir, había un depósito, que este es el alfolí. El alfolí era un granero donde habían alimentos, donde habían verduras, donde había todo tipo de suministros de raciones para alimentar. ¿Para quién eran los diezmos en todo caso? Para los pobres, para las viudas, para los necesitados. Para eso eran los diezmos. Pero resulta que venían estos fariseos, estos religiosos, y los padres están pasando necesidades, como muchos papás que yo conozco, de cristianos, religiosos, fariseos como estos, que los padres están pasando mal, pero ellos ofrendan a Dios. Dicen, no, esta es mi ofrenda para Dios. No, este trigo es para Dios. Lo voy a dejar en este granero que se pudra, que críe gusanos, pero no es para vos, papá y para mamá. No lo van a, ustedes no lo pueden tocar. Es para Dios. Es para Dios. Pero vosotros decís, versículo 7:11, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejás hacer más por su padre o por su madre. ¿Por qué no le dicen los pastores a la gente, no me traigas hoy, hermano, ya tengo alimento, ya tengo para las bombitas, ya tengo para el alquiler? ¿Por qué no? Tu papá y tu mamá, ¿cómo están? ¿No necesitarán un paquetito de arroz? ¿No necesitarán un paquetito de fideo? ¿Tu papá y tu mamá no tendrán necesidades también como la tenemos nosotros los pastores? Esto quiere decir, hermano, que hay religiosos y fariseos que sus padres a veces están pasando necesidades y ellos saben qué hacen. Ah, no, a Dios sí. Aquí traigo los diezmos, pastor. Acá traigo los diezmos, apóstol. Ay, me fue tan bien este mes, pero esto es mi ofrenda a Dios. Mi padre, bueno, papá se arreglará, y mamá. No, varón, no, mujer, te estás equivocando. Sos un odre viejo, sos un odre inservible. No tiene cabida el Espíritu Santo. La gracia no puede tener cabida en un pensamiento, en un corazón así, en un receptor así, no puede trabajar el Señor. Por eso invalidan los mandamientos de Dios, por eso se aferran a las tradiciones, por eso son religiosos, por eso son fariseos, por eso Jesús les dijo hipócritas, porque son religiosos, viven por metodologías, hermano, por tradiciones humanas, que producen roturas, se van pudriendo y no se van dando cuenta, pero se dicen ser cristianos. Se dicen ser cristianos y quieren andar remendado. Se creen que diezmando remiendan un poquito las faltas. Se creen que tapando con dinero o tapando con obras pueden justificar sus faltas. Hermano, esto es por gracia. Un odre nuevo tiene que estar preparado y capacitado para recibir lo bueno y para recibir lo malo. Hermano y hermana, en esta tarde, ¿estás preparado y capacitado para recibir lo bueno? ¿Pero también estás preparado y capacitado para recibir lo malo? ¿O solo toma los versículos lindos? ¿O solo toma los versículos que son agradables y dulces a tus oídos? Cuando viene la exhortación o la reprensión de parte de Dios, ¿eres de los que dices, es para el otro hermano, seguramente no es para mí? ¿Eres de los que se autocalifican y siempre calificas alto, siempre calificas bien? ¿O tienes la dignidad de poder tener autocrítica y de poder reconocer que eres imperfecto, que somos imperfectos, que cada día tropezamos y que cada día queremos volver a levantarnos. Pero ¿qué es un odre, hermano? Un odre nuevo es el que está preparado para recibir la educación espiritual que corresponde. La palabra implantada, no adulterada, hermano. La palabra clara, transparente. Puede sonar dura, puede sonar fuerte, pero te va a salvar, pero te va a dar vida. Como decía nuestro hermano, que está durmiendo, Juan Hus, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Pero hoy prefieren estas personas seguir tradiciones que las siguen matando con la mentira, hermano, las siguen matando, pero adoran la mentira porque la mentira le genera una falsa esperanza en ser alguien en la vida, en tener algo. Cuando Dios dice en su palabra que hagamos tesoro en los cielos, porque acá nada va a quedarse, pudre. Es tiempo de dejar la religiosidad, hermano. Es tiempo de dejar la religiosidad. Sacudite. ¿Qué odre estás siendo? ¿Sos un receptor? ¿Tomás lo bueno y tomás lo malo o solo tomás lo que te conviene? Es tiempo de poder recibir, hermano. Tenés que estar actualizado. No vivas del pasado. No vivas del pasado. No te quedes con eso del pasado que te enseñaron. Que con el pasado no vas a vivir, hermano. No te quedes como la mujer de Lot mirando para atrás, hermano. No te quedes como Lot, hermana, mirando como la mujer de Lot para atrás, recordando lo que era el pasado cuando Dios tiene un presente, pero necesita ser un odre nuevo. Dios necesita odres nuevos donde poder receptar, donde poder depositar su palabra, donde poder depositar su confianza. Dios necesita hombres íntegros, mujeres íntegras que estén clamando, que estén velando, que estén defendiendo su palabra, que estén preparados sus oídos, hermano. Tenemos un ejemplo, los 10 espías que Moisés mandó. ¿Cuánto lo recuerdan? Esto está en Josué. Los 10 espías, hermano, que Moisés mandó a reconocer la tierra de los enemigos para luego poseerla, por temor se detuvieron. Fueron odres viejos, hermano. Perdón. Estos fueron odres viejos, hermano. Mandaron a 12 personas que fueron a reconocer una tierra. Moisés le dijo, vayan y reconozcan la tierra. Vayan y fíjense en cómo son, cómo es todo. Vigilen, traigan información. Eran odres viejos, hermano. Estaban llenos de temores, rotos espiritualmente. Sus vidas no eran aptas para poner un vino nuevo, para ser un recipiente, un odre nuevo, hermano. No estaban pronto para lo nuevo, hermano. En cambio, Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios que jamás iban a ser desamparados, porque Dios le había dado la promesa de que los iba a proteger, hermano. Lo nuevo era la tierra prometida para poseerla también. Dios necesitaba odres aptos, en un buen estado, un buen recipiente para poder depositar su Espíritu Santo. Y hoy vemos hermanos iguales, hoy vemos hermanos que dicen, no podemos seguir, me entrego, no me congrego, me desgano, me pongo a llorar, ¿qué no me pasa esto? ¿Pero por qué no me pasa lo otro? ¿Por qué siempre lo malo? ¿Por qué siempre peleándola? ¿Por qué siempre empujando de atrás el carro? ¿No serás que pensás como estos 10? Si tenés el Espíritu Santo, hermano, si el Espíritu Santo estás contigo, sos más que vencedor en esta tarde. Si tenés el Espíritu Santo, sos más que vencedora en esta tarde. Tenés al más grande a tu favor. ¿Qué más necesitas? Pero no, estos 10 fueron odres viejos. Miraron lo malo, lo negativo. ¿Cómo está siendo hoy tu vida? ¿Qué estás mirando hoy? ¿Lo malo, lo negativo? ¿O estás mirando realmente y aceptando que necesitas un cambio en tu vida, que necesitas romper esas estructuras, que necesitas romper esa religiosidad, que necesitas abrir tu mente, tu corazón y escuchar lo nuevo que Dios tiene para vos? Hermano, basta ver las señales que están aconteciendo para saber que Cristo en breve viene. Es tiempo de dejar de mirar hacia atrás. Es tiempo de dejar que se escape y se escape y se escape siempre, hermano, el vino nuevo. Es tiempo de empezar a recepcionar, a retener la palabra, a ponerla por práctica. A ponerla por práctica, a poner las promesas de Dios por práctica, a creer en sus promesas. ¿Hasta ahora no te sustentó? ¿Hasta ahora no te sustentó? Pregunto, ¿hasta ahora no te sustentó el Señor? ¿No estuvo contigo en las buenas y en las malas? Él es bueno, hermano, Él es bueno, Él es bueno. No mires como esos 10 pesimistas, no mires como esos religiosos. No mires como esos fariseos. No seas un odres viejo donde Dios no pueda depositar su Espíritu Santo. Trata de retenerlo, hermano. Trata de retenerlo. A veces, hermanos, pecamos de soberbia. Moisés fue ordenado a golpear la roca. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Dios le dijo, andá y golpea la roca. Una vez le dijo. Y él fue por primera vez. Pero la segunda vez Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, que no la golpeara. Debemos siempre estar en buen estado, actualizados, hermano, espiritualmente. Porque lo nuevo de Dios se deposita en odres nuevos, sin religiones, sin tradiciones, sin rebeldía, sin orgullos. Aptos, aceptos para recibir lo que Dios tiene y que quiere implantar en nosotros. Hermano, hay un tiempo nuevo para que dispongas tu corazón, para que lo prepares, porque el Señor quiere ponerte su palabra, quiere bendecirte con sus promesas, quiere darte esperanza, quiere darte ánimo, quiere aumentar tu fe, pero no podés ser un odre viejo. Dios no puede trabajar en un odre viejo, se rompe, no sirve. Por eso hoy es un tiempo de cambiar, hermano, de cambiar las cosas que sabemos que tenemos que cambiar, que sabemos que tenemos que dejar atrás. Es tiempo de levantarse, es tiempo de plantarse. Es tiempo de dejar de ser pasivo, hermano. Convertite en activo. Un odre nuevo es un odre activo, un odre que proclama, un odre que predica, un odre que contiende con la palabra, que la defiende. Hoy cualquiera sube cualquier cosa, hermano. Dicen cualquier cosa. Es una falta de respeto. Y no vemos a nadie que se atreva, como Esteban, a plantarse, a decir, Dios dice esto. La palabra de Dios no dice lo que tú dijiste. La palabra de Dios dice esto. Hace cuestión de horas veía un pastor que subió en Facebook un video para justificar, miren lo que les voy a contar, para justificar la manera suculenta de vida que tiene. Él va en un auto en este video y él dice, miren qué hábil declarante, hermano, que son. Pretenden ser vinos nuevos cuando están depositados en odres viejos, porque no vivimos por ley, vivimos por gracia, hermano. Levitas no quedan más, levitas no quedan más, hermano. El diezmo era para Israel y fue para un tiempo. La tierra que Dios le prometió a Israel se la dio, es Israel actual. Nadie diezmó fuera de Israel, y no me vengan con que Abraham diezmó porque ni siquiera diezmó en esa tierra lo que era de él. Pero no me quiero salir del contexto ni del tema. Este pastor, ¿sabe lo que decía para justificar su falta? Él decía algo así, hermano, hermana, una persona le preguntó al pastor, pastor, ¿usted de qué vive? Le dijo esta persona. Y el pastor le respondió, y dígame, hermana, ¿usted de qué vive? La hermana o la persona le dijo, yo soy doctora. Ah, ¿y qué hace? Y bueno, hago mi trabajo, le dijo. Dice, cuido a los enfermos. Dice, después tengo mi vida también. Dice, atiendo mi vida. Dice, voy, vengo, salgo, me preparo. Dice, dígame una cosa, ¿y los psicólogos qué hacen? Los psicólogos trabajan con personas, o sea, ayudan, se reúnen en grupos. Ah, buenísimo, le dice. Bueno, dice, nosotros los pastores, dice, hacemos lo mismo. Ahora le pregunto, usted es doctora, se esforzó, se sacrificó, invirtió tiempo, invirtió dinero. Si usted se compra un auto y lo disfruta, ¿está mal? Para nada, le dijo la doctora. O sea que usted puede tener su buena casa, puede disfrutar, pero claro, le dijo la doctora. Y el psicólogo lo mismo, el psicólogo ayuda a muchas personas, trabaja con muchas personas. Y bueno, los jueces, cada entidad que está puesta en esta tierra. Pero resulta que nosotros los pastores, que hacemos el mismo trabajo que ustedes, que ayudamos personas, decía este hombre, ¿no? Que restauramos matrimonios, que ayudamos al necesitado, que le damos contención a las personas, que estamos hasta altas horas de la madrugada brindando contención, que visitamos, que vamos, que venimos, etcétera, etcétera, bla, bla, bla, bla, bla. Te la voy a hacer corta. Decía, ¿no tenemos derecho de tener un auto? ¿No tenemos derecho de tener una casa? ¿Por qué ustedes sí y por qué nosotros no? Lamentablemente la gente, cuando un pastor tiene un auto, dicen el pastor es un ladrón o se lo compró con el dinero de la iglesia. Dice, y está mal. Dice, no tenemos derecho de tener un auto, decía este hombre, ¿no? Y bueno, yo me tomé la molestia de contestarle, hermano. Me tomé la molestia de contestarle y bueno, y le contesté con la escritura. Le dije que no me parece mal si alguien quiere vivir del evangelio o puede, pero sí me parece muy mal que abuse del evangelio. Eso me parece muy mal, porque Pablo vivía de las ofrendas, no. Pablo lo ayudaron en su necesidad. Los filipenses fueron los únicos que lo ayudaron. Esto está en Filipenses 4:10. Y él les agradeció muchísimo, pero él decía que él sabía vivir con lo poco y que sabía vivir con lo mucho. Como que no se preocupó mucho Pablo de si tenía un auto o un carruaje, o si le compraban un barquito para ir a predicar y venir. Él dijo, estoy contento con lo que tengo y le doy gracias a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es tiempo de que vengan odres nuevos y se planten, hermano. Odres capacitados para contender, para responder con la misma palabra, pero sin adulterar, hacia estos engañadores que vienen a perturbar y a querer cambiar la palabra, hermano. ¿Me estás entendiendo? Si sentís un ruidito, es la lluvia que se desató en esta hermosa tarde. Así que volvemos, hermano. Dios quiere odres nuevos en este tiempo. Levantate como un odres nuevo, dejá la religión, dejá los malos hábitos, dejá las tradiciones de lado, no te guíes, no camines por tradiciones, no te dejes guiar por lo que te dicen o por lo que te enseñaron o por lo que te dijeron. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Los samaritanos, hermano, hacían lo mismo. En Juan 4 dice que esta samaritana que se encontró con el Señor Jesucristo le dijo, nosotros también adoramos, igual que ustedes. Y Jesús le dijo, de ninguna manera, ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos, porque es necesario que los adoradores, los odres nuevos, los que quieran adorar y agradar a Dios, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, en integridad. Es tiempo de buscar, hermano, de abrir la Biblia, de leerla, de plantarte, de defender a ministerios que edifiquen con su palabra, que cumplan, como dice Pablo, cumplí con mi ministerio, lo defiendo, pero odres nuevo, hermano. Pablo fue Saulo, fue un odre viejo que un día fue tocado por la misma presencia de Jesucristo y su vida cambió y se convirtió en un odre nuevo, hermano. ¿Qué clase de odre eres, hermana? ¿Qué clase de odre eres, hermano, en esta tarde? Te voy a contar un poco para ir finalizando el proceso del odre. Primero, hermano, mataban al animal. Luego le quitaban la piel y pasaba un proceso de curtido para convertir la piel putrexible en cuero imputrexible. Las curaban con sal y las trataban para ablandarlas. Si la piel no estaba bien curtida, el líquido de adentro adquiría un sabor desagradable. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. Te lo voy a transmitir a la realidad de hoy, hermano. Primero mataban al animal. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Cuanto más muero, más vivo estoy en Cristo. Cuanto más muere mi hombre interior, mi mujer interior, cuanto más muere mi yo, cuanto más muere mi ego, cuanto más muere mi manera de pensar, más Cristo vive en mí. Me voy convirtiendo en un odre nuevo, me voy convirtiendo en un odre nuevo. Luego le quitaban la piel, hermano. Hay procesos que son dolorosos. Lo van curtiendo, hermano. Dios te va curtiendo. Es necesario que Dios te curta a través de experiencias, a través de situaciones de adversidad, para que vos puedas ser un odre nuevo, hermano. Él necesita curtirte para convertir la piel podrida, los pensamientos podridos, los deseos podridos, en un cuero imputrescible. Las curaban con sal y las trataban para ablandarlas. No hay otra manera de que el Espíritu Santo te ablande si no trata contigo. Si la piel no estaba bien curtida, el líquido de adentro adquiría un sabor desagradable, hermano. Si hay pecado en tu vida, si hay rebeldía, si no querés aceptar la palabra, si querés vivir como un religioso, si querés pretender ser un odre nuevo y agradar a Dios, va a empezar a oler mal. Y si querés ser un vino nuevo, en un odre nuevo, tiene que haber santidad, tiene que haber dedicación, tiene que haber compromiso, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber amor, tiene que haber pasión, tiene que haber ganas, tiene que haber hambre. La piel del animal consta de dos capas principales, la epidermis y la corium. La epidermis es quitada y la corium es parte de la cual se fabrica el cuero. La fibra común, corium, está formada por un grupo de fibras entrelazadas de tal forma que proporcionan gran resistencia y flexibilidad a la piel y al mismo tiempo que permite que el aire y el vapor del agua pasen a través de ella. Nuestro cuerpo es el odre que retiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo, la cual cambia nuestra manera de pensar y de sentir. Cuando el vino nuevo es vaciado en un odre viejo, comienza a soltar gases que hacen que el odre se hinche y se rompe debido a la presión causada por la fermentación. Un odre viejo no lo puede soportar porque no es flexible. Si nuestro odre es viejo, nos volvemos inflexibles y no permitimos que el aire y el agua de la vida celestial entren en nuestro ser. No podemos quedarnos en el legalismo, hermano. No podemos quedarnos ni en exigencias anticuadas, ni en la inflexibilidad. Hemos de pasar por un proceso para evitar el olor desagradable del pecado. Para eso es necesaria la presión de las circunstancias de la vida junto con la palabra de Dios. Esto nos va a ir moldeando, nos va a transformar, nos va a ir cambiando. Si se lo permitimos a Dios, hermano, muchas veces la mente estancada no puede recibir ideas nuevas. Es que es a través de muchas tribulaciones, como te hablaba el otro día, vamos a crecer y vamos a entrar en el reino de Dios. Es que es a través de muchas dificultades que vamos a buscar. Es de la manera que Dios va tratando contigo, hermano, a través de las presiones. Las presiones, hermano, nos muestran cuánto podemos resistir. En cambio, el odre nuevo tiene la capacidad de expandirse, estirarse y de recibir el vino nuevo que es vaciado en él. El vino nuevo, zumo de uva no fermentado, debe ser colocado en odres nuevos, flexibles. El vino nuevo representa los pensamientos nuevos. Si los pensamientos nuevos entran en odres viejos, la mentalidad antigua choca y se rompe el cuero. Es necesario cambiar de mentalidad para recibir los pensamientos nuevos. Empezar la vida cristiana, hermano, es como pasar de un odre viejo a un odre nuevo, lo cual nos da una nueva visión de la vida. La inflexibilidad de los fariseos para recibir del vino nuevo del reino de Dios era inaceptable para Dios. No, pero diezmo, ¿eh? Ah, mi padre, no sé, están pasando mal, pero yo diezmo, yo cumplo. Yo tengo buenas obras. ¿Qué querés ser en esta tarde? ¿Sos un odre nuevo? ¿Estás preparado? ¿Querés ser un odre nuevo? ¿Estás preparado para recibir lo nuevo, lo que Dios tiene para vos? Que no es nuevo, es viejo, pero para muchos es nuevo. Es el Espíritu Santo, hermano, el que trata. Es el Espíritu Santo el que ministra. Muchas veces no nos damos cuenta, hermano. Muchas veces no hacemos otra cosa que simplemente repetir y vivir por tradición. Es tiempo de romper con las tradiciones. Es tiempo, hermano, de levantarte, hermana. Es tiempo de plantarte. Es tiempo de empezar a vivir una vida verdaderamente cristiana. Juan dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Hay solo un camino, hermano, hay solo un mediador. No hay otro camino que lleve a la salvación. No hay otro camino que Jesucristo. Jesucristo es el odre nuevo, hermano. Es el vino nuevo. Es el Espíritu Santo. Es el que te trajo esta palabra para alentarte, para que te sacudas, para que saques todo lo que hay de ti. Y si se rompió, hay que volver a hacerlo, hermano. Hoy necesitamos depositar el vino nuevo en odres nuevos. Lo viejo no sirve, hermano. Es tiempo de plantarse, tiempo de plantarse, tiempo de levantarse. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora, venimos delante de tu presencia, Padre amado, Padre santo, Padre bueno, eterno, poderoso, creador de los cielos, de la tierra. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde. Recibe gloria, recibe honra, Padre. Queremos ser vinos nuevos, Padre. Queremos ser vinos nuevos, queremos ser depositados, Padre, en esta hora, Señor amado, en tu presencia, Padre. Esos odres, Padre, que queremos ser para ti, Señor amado, aptos, aptos para recibir, Señor, el vino nuevo que viene y que quede depositado. Queremos ser receptores, Padre. No queremos que se pierda, no queremos que se derrame por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por nuestra injusticia, por nuestra propia manera de actuar. No queremos, Señor, utilizar nuestra justicia, nuestro método, sino el tuyo, Padre amado. Por eso en esta hora rompe toda religiosidad, arranca ahora toda religión, arranca en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret en esta tarde, Padre amado, ahora. Todo pensamiento del mundo, todo pensamiento viejo, todo pensamiento que no edifica, todo pensamiento que lo único que hace es vivir por leyes, todo pensamiento que desagrada al Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios de dioses, que es mi Padre Celestial. Padre, perdona, Señor, perdona nuestras faltas en esta hora. Padre, queremos adorar lo que sabemos, queremos caminar de acuerdo a tu palabra y hablar conforme a tu palabra y a tu voluntad. No de acuerdo a las tradiciones de los hombres y tampoco nos interesa en esta hora. Te pido por mi hermano, por mi hermana, que lo levantes, que la levante en esta hora. Levanta ahora, Padre. Prepara odres ahora, prepara odres, odres pronto. Odres, recipientes capacitados, recipientes que puedan soportar la presión, recipientes que puedan soportar ahora las presiones, Señor, las situaciones, y que puedan ser grandes receptores de ese vino que una vez que entre no se derrame, no se pierda, sino que deposite vida, que deposite aliento, que deposite esperanza en esta hora, en cada odre en el cual va a ser depositado este vino. Que es tu Espíritu Santo, Padre, ahora. Ahora, toca la vida de mi hermano, toca la vida de mi hermana, Padre, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, unite conmigo en esta hora. Vamos a orar por la enfermedad ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todas las personas que están enfermas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, ahora mismo, hermano y hermana, si estás pasando, si estás padeciendo una enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, ahora, hermano, unite conmigo. Empezá a orar por alguien que conozcas que está enfermo ahora. Empezá a clamar. Tenemos un Dios poderoso, este Dios, este Espíritu Santo, que está depositado en odres nuevos. Este Espíritu Santo es el de hoy, no es el de ayer, es el de ayer, el de hoy, el de mañana y por los siglos de los siglos. No tiene fecha de caducación. Este Espíritu Santo es el mismo que obraba, es el mismo que obra y es el mismo que obrará, hermano. No tiene límite, no tiene límites. Por eso vamos a orar en esta hora por los enfermos. Vamos a clamar por los enfermos en esta hora. Te invito, hermano, te aliento. Ahora levántate, unite conmigo. Y si estás enfermo ahora, también te invito a que pongas tu mano en la necesidad, en la enfermedad, la que tenés en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, delante de tu presencia venimos en esta hora. Padre, rogamos delante de tu presencia. Ten misericordia ahora. ahora, Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, eterno Dios poderoso, Señor Jesús, ahora, Padre, necesitamos tu compasión, necesitamos tu compasión ahora, Padre. Ven ahora en el nombre de Jesús, Padre Santo, ahora, Padre, en el nombre de Jesús te pido por toda enfermedad ahora, Padre. Enfermedad sea cual sea el nombre, Padre, tu mano ahora sanando esa enfermedad, Padre. Tu mano ahora, si es tu voluntad y así lo quieres, Padre, ahora, mi hermano reciba la sanidad, mi hermana reciba la sanidad, donde te encuentre, donde se encuentre en esta hora, Padre. Clamamos por esa enfermedad ahora, Padre. Sea quitada en esta hora, Padre. Ahora trae alivio a mi hermano, trae alivio a mi hermana ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Arrancala ahora, arranca esa enfermedad ahora, te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Tu iglesia te lo pide y clama en esta hora, Padre. Tu iglesia te lo pide y clama en esta hora por esa enfermedad ahora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús ahora, Padre. Santo Padre, toca a mi hermano, toca a mi hermana ahora, Padre, ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, ahora. Abre las mentes, abre los corazones, Padre, ahora. Abre el entendimiento, Señor, ahora, que tu palabra pueda tener cabida en las mentes ahora, Padre. Ahora deposita, Señor, ahora, tu Espíritu Santo ahora abriendo las mentes, los corazones, Padre. Flexibles, abiertos, sensibles a tu voz, Padre, y no a las tradiciones. Ahora, Padre, rompe las estructuras, Dios mío, ahora. Rompe las cadenas, rompe, Padre, ahora. Todo, Señor, toda tradición humana, Padre. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tú nos alientas, porque tú estás con nosotros, porque somos tu pueblo, porque somos una iglesia, Señor, que quiere imitar la primera, Señor, la que compartía el pan, la que estaba al tanto de la necesidad, la que no se regía por reglas humanas, por religiosidad, la que no se regía por otra cosa que por tu palabra y la que decía y la que dice, escrito está: al Señor adorarás y solo a Él servirás. Gracias te doy, Padre, por mi hermano, por mi hermana. Bendecilo en esta hora donde se encuentre, bendecila. Padre, te pido por los que no tienen trabajo ahora, Padre, abrí una puerta, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tu palabra lo dice, Padre, que la puerta que tú abres nadie jamás la podrá cerrar y la puerta que tú cierras nadie jamás la podrá abrir, Dios mío. Por eso, hermano, si aún continúa cerrada la puerta, tranquilo, tranquila, Dios la cerró por un propósito. Él sabe cuál puerta es la que se abrirá y cuál es la mejor y la que tú necesitas. Y si te abrió una puerta, Él te la abrió, porque Él es Dios proveedor, porque Él es Dios es bueno y porque está en control de sus hijos. Sus promesas están activas, sus promesas son vivas, sus promesas son reales al día de hoy, hermano. Al día de hoy en el mundo tendréis aflicción, pero yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. El que venció al mundo está a tu favor y a mi favor. Lo bendecimos y le damos la gloria en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre, y te necesitamos en esta tarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Te adoramos. Te necesitamos, Señor. Tu iglesia te necesita en esta tarde. Cantar y adorarlo en esta tarde. Decirle, te necesito, Dios. Te necesito más que ayer, Señor. Te necesito más que ayer, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias, Padre. Te necesito, Dios. Más que ayer, te necesito, Dios. Como nunca imaginé, te necesito, Dios. Más que antes, Señor, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Sí, Señor. Más que esta canción, más que el mismo latir de mi corazón. Y en ese tiempo, Dios, a tu lado estaré. Quiero retroceder y mirar atrás. Necesito, Dios. Sí, Señor. Tu iglesia te necesita más que nunca, Padre. Decíselo. Te necesito más que nunca. Más que nunca, Jesús, más que nunca en mi casa, más que nunca en mi hogar, Padre, más que nunca te necesito. Más, más, más, más. Sí, clamá, clamá, clamá, clamá. Clamá en esta tarde, adorá en esta tarde. Más que esta canción, más que el mismo latir de mi corazón. Y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré, porque no quiero retroceder y mirar atrás. Retroceder y mirar atrás. Basta, basta del pasado, hermano. Basta del pasado, hermana. Basta, basta ya, di, basta ya, como dijo Jacob. Basta ya, iré y veré a mi hijo. Basta, basta, basta. Basta, renuncia al pasado. Renuncia al sufrimiento, renuncia a la amargura. Basta, basta, basta. Es tiempo de decir basta. Hacia adelante, hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Más que ayer, te necesito, Dios. Como nunca imaginé. Te necesito, Dios. Más que antes, Señor, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Sí, Señor, dale tu adoración, dale tu adoración, dale tu corazón. Y te doy mi corazón, y te doy mi adoración, Dios. Y te doy mi adoración, y te doy mi corazón, y te doy mi adoración, Dios. Esta canción, más que el mismo latir, te necesito, Dios. Más que mi respirar, más que esta canción, más que el mismo latir, te necesito, Dios. Buscando a Dios, hermano y hermana. Seguí adorándolo en este tiempo. Vamos a tomarnos este tiempo para adorarlo. Tómate este tiempo para adorarlo. No te salgas de la presencia. No te salgas de la presencia. Seguí, seguí, seguí. Tómate este tiempo. Tómate este tiempo para vos, para Dios. Adoralo, adoralo. Adoralo, buscá, buscá, buscá. Seguí. Continúa. Más, más, más, más. Sopla, sopla, sopla, sopla, toca, toca, toca ahora, Padre, toca ahora, Padre. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti ahora, ahora, ahora, más, más, más, más. Ahora, Padre, ahora, más de ti. Más, más, más. Quiero más, decile, quiero más de ti. Necesito más de ti. adorando, seguí adorando, seguí adorando. Seguí buscando, hermano, seguí buscando, hermana. No hay mejor cosa que buscar de Dios. Hermana, en esta tarde. Alégrate. Bendecilo. Gracias, Padre, gracias. Tu iglesia te adora, tu iglesia te alaba. Tu iglesia vive. Gracias, Padre. Le damos gracias al Señor, hermano, y nos despedimos con una alabanza, amén. Vamos a alabar todos juntos, amén. ¡Aleluya! Si la sabe, cantala conmigo. ¡Gloria a Dios! Canto que puedes cantar, oración que tú puedes hacer, ven con gozo, pues es tiempo de danzar. Gente de todo lugar, clama Él por santidad, somos el romance de Dios. ¡Escucha! Escucha hoy la voz del Señor, levántate, es tiempo de gritar, viene hoy. este lugar y su presencia está aquí. Con júbilo corremos al Señor, cantando que puedes cantar, oración que tú puedes hacer, ven con gozo, pues es tiempo de danzar. Y gente de todo lugar que clama en por santidad, somos el romance de Dios. Escucha hoy la voz de su amor, levántate, es tiempo de gritar, viene hoy su reino eterno.